Lorena, ¿qué nos podés sintetizar como la parte más importante de esta nueva ordenanza que se logró para los centros culturales de La Plata? Bien, en primer lugar, esto que vos mencionabas, que fue una ordenanza muy discutida, no solamente entre los concejales, digamos, entre los bloques, entre los distintos bloques, sino que hubo una participación de los distintos espacios culturales, de tal manera que ayer, que fue el día que la votamos, convocamos a la mañana una reunión de las distintas comisiones de trabajo para poder acordar y contarles cómo habíamos, digamos, terminado de despachar la ordenanza, cuáles eran los últimos detalles y cuestiones que debíamos ordenar. Con todos los espacios culturales hubo acuerdo y una vez que estuvimos todos de acuerdo, fuimos al recinto a dar el debate. Esto creo que habla, digamos, de una política que era necesaria que la municipalidad, digamos, pudiera contar con esta normativa para implementarla. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la cuestión que nosotros observábamos o la demanda que vos marcabas de parte de los espacios culturales? En el año 2008 se había votado una ordenanza, pero esa ordenanza tenía algunas restricciones o había, por cómo estaba redactada, le impedía a muchos espacios culturales ser habilitados. Y era una situación, digamos, de demanda por parte de los espacios culturales obtener la habilitación. Entonces, ¿qué decidimos? Armar una nueva ordenanza. ¿En qué consiste? Te lo voy a definir las cuestiones más importantes. En primer lugar, en la creación de un registro público, ¿sí?, de espacios culturales alternativos. En segundo lugar, que estos espacios culturales, para ser habilitados por este registro que va a depender de la Secretaría de Cultura, van a tener que reunir algunos requisitos, como por ejemplo tener una persona jurídica o ser parte de una asociación civil o de una cooperativa. Esto se incorpora el tema de cooperativas porque hay muchos que están organizados a través de la figura de cooperativas. Por otro lado, tener la certificación de bomberos para habilitar el espacio, es decir, por más que sea un espacio pequeño, también va a tener que tener la habilitación de parte de bomberos. También se incorpora el hecho de tener la seguridad de emergencias médicas, porque es una tranquilidad no solamente para la gente que pueda concurrir a los talleres, sino también para el Estado y para los propios compañeros, digamos, que están a cargo de los espacios culturales. Ahora bien, ¿qué cuestión va a tener que aportar el Estado, digamos, cuando vos exigís esto también con una idea de promoción de la cultura? Nosotros establecimos que se crea una comisión y que cada espacio cultural va a presentar un proyecto de trabajo que nos parece lo más importante. Y en función del proyecto de trabajo que se presente, se va a otorgar por parte del Estado municipal una subvención. La subvención va a variar de acuerdo a la cantidad de horas de talleres, de muestras o de exposiciones que presenten en su planificación los espacios culturales. Y como el Estado va a subvencionar estas actividades, entonces lo que nosotros también planteamos en la ordenanza es una exigencia de que el 10% de las personas que participen sean becadas, es decir, que puedan acceder de manera gratuita a estos talleres o exposiciones o cualquier evento que se realice. Y se incorpora también que es dándole prioridad a aquellos que sean beneficiarios del programa de Asignación Universal por Hijo o de Progresar, ¿sí? Estos son tal vez los aspectos más importantes respecto de lo que es la incorporación al registro. Y a la vez hay algunos elementos que nos parecen importantes, que es la autorización, porque todos sabemos que muchos de los espacios culturales alternativos para poder subsistir, porque son, bueno, como bien lo dice su nombre, alternativos, y es muy difícil poder sostenerlo, digamos, en términos económicos, muchos alquilan y demás, hay que pagar los servicios. Autorizamos a que puedan realizar eventos, cuatro eventos mensuales, es decir, esto puede ser una fiesta, digamos, que si fuera una fiesta, no es que la van a poder hacer por fuera del código de nocturnidad, o sea, se van a tener que adecuar a lo que dice el código de nocturnidad respecto de las condiciones de seguridad que tienen específicamente los espacios culturales alternativos. Y además, otra cuestión que también incorporamos, que fue tal vez el punto que más complejo fue para poder llegar a hacer una ordenanza que se puede implementar, es la autorización para que puedan vender comidas y bebidas. Es decir, por ejemplo, muchos sabemos que se hace una exposición y el espacio cultural hace tortas, ¿no? Y vende aguas o vende gaseosas o lo que fuera, o vende café. Eso hoy no lo podían hacer, no estaba dentro de la normativa. A partir de esta nueva ordenanza, están autorizados para hacer los alimentos, y la ordenanza que va a regir, digamos, porque vos sabés que cuando vas a hacer alimentos tenés una serie de condiciones de salubridad que garantizar, y antes ellos estaban regidos por comercio, ¿sí? Les pedían las mismas habilitaciones que a cualquier comercio que produzca alimentos. A partir de esto, nosotros pusimos que los espacios culturales van a estar regidos por una ordenanza que votamos hace poco, que es la de pequeñas unidades productivas. No sé si ustedes recuerdan que es las cocinas de las casas tienen que reunir determinadas condiciones y se las puede habilitar la municipalidad para vender las comidas en las ferias, etcétera. ¿Se acuerdan de esa ordenanza? Sí. Bien. Entonces, el tema de la producción de alimentos va a estar regido por esta ordenanza, lo cual fue una muy buena manera, digamos, de poder resolver esta situación, de que no tengan que estar, digamos, exigiéndoles industria y comercio condiciones que eran imposibles de garantizar, porque no es lo mismo, digamos, la elaboración, como te decía, de una torta y venderla en el marco de una feria, tener un comercio donde su actividad principal es la venta de alimentos, ¿sí? Y por otro lado, con el tema de las bebidas, nosotros como municipio los autorizamos, nosotros tenemos la facultad de solamente autorizarlos a vender bebidas sin alcohol, porque las bebidas alcohólicas, los espacios culturales que quieran comercializarlas, tienen que pedir autorización al REBA, que es un organismo de la provincia de Buenos Aires, porque es la provincia quien autoriza la venta de bebidas alcohólicas, ¿sí? Más o menos sí. Los aspectos principales, digamos, ¿no? Pero bueno, en líneas generales es esto, digamos, lo que logramos votar ayer, y también como hablábamos con los propios protagonistas, digamos, de los espacios culturales, que esto es como la primera iniciativa, la primera normativa importante, es una muy buena ordenanza que pudimos construir, nos llevó muchísimo trabajo, y la verdad que fue muy bueno también el intercambio, porque así como los espacios culturales, digamos, les costaba a veces, no les costaba, pero nos comprendieron a nosotros que tenemos la responsabilidad como Estado de garantizar un montón de cuestiones, digamos, y que muchas de las cosas que ellos nos planteaban no se podían implementar como ellos los querían, porque tenemos leyes y tenemos cuestiones que cumplir. También para nosotros fue un desafío buscar, digamos, dentro de toda nuestra normativa, de qué manera podíamos ir construyendo, digamos, los caminos para que la ordenanza que estábamos votando resultara, digamos, posible de ser aplicada, y que los espacios culturales efectivamente puedan cumplimentar con todos los requisitos que el Estado hoy les va a solicitar. Lorena, ¿esto implica que la ordenanza de 2008 se anule, digamos, como que esta es la nueva regulación, o qué pasa con la ordenanza de 2008? Nosotros, mira, eso fue una discusión que tuvimos, y ayer llegamos a como un consenso con todos que lo mejor era derogar la ordenanza. Uno de los últimos artículos, creo que el anteúltimo que tiene esta nueva ordenanza, es derogando la otra. ¿Por qué? Porque si vos la dejás en vigencia, tal vez hay, vos sabés que toda norma posterior anula la anterior. Claro. Ahora, si hubiera un artículo que no se contrapone directamente, queda en vigencia. Y entonces después terminan como, digamos, si hubiera intención, no es en este gobierno, pero nosotros estamos construyendo una normativa que va a trascender, ¿no? Una gestión. Es una ley para la ciudad, para nuestros espacios culturales en la ciudad. Entonces, para que no hubiera ningún tipo de confusión y estuviera bien clara la letra y no se preste a posibles interpretaciones, etcétera, etcétera, dijimos, bueno, derogamos la ordenanza anterior, queda en vigencia esta ordenanza, de manera tal de que a partir de ahora todos los espacios culturales alternativos se rijan por esto, ¿no? Y esto que te decía, también hay cosas muy interesantes, la constitución de esta comisión, digamos, que va a estar integrada por dos miembros del Departamento Ejecutivo de la Secretaría de Cultura, dos del Consejo Deliberante y tres de los espacios culturales, y además de aprobar los planes de trabajo, porque van a ser muy estudiados, digamos, los planes de trabajo, porque en función de eso se le va a entregar la subvención, también van a tener, digamos, una de sus funciones principales es poder orientar a todos los centros culturales que tal vez no tienen todavía todos los papeles, porque vos sabés que sostener una persona jurídica es complejo. Sí, por supuesto. Hay que presentar balances, cuestiones que es difícil, bueno, orientarlos y organizar, digamos, todos los trámites, todas las cuestiones que tengan que ver con más cuestiones burocráticas, digamos, de manera tal de que en poco tiempo puedan estar en condiciones todos de tener todos los papeles y que rápidamente puedan empezar a trabajar, digamos, en el marco de esta nueva legislación. Y otra cuestión, mira, que me olvidaba que es importante. Sí. Nosotros sabemos que hay muchos espacios culturales que para adecuarse, digamos, y poder que bomberos le dé el certificado, van a tener que hacer una salida de emergencia o colocar matafuegos, y eso significa dinero, ¿sí? Entonces lo que planteamos es, dentro de la ordenanza, que van a poder solicitar hasta tres subvenciones juntas en concepto de adelantos para hacer las reformas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, y esto era lo que, si la memoria no me falla, también tenía previsto la ordenanza de 2008, que pueda haber algún apoyo para las reformas que haya que hacer justamente para cumplir con los requerimientos de bomberos, que tiene que ver con las luces de emergencia, con la salida hacia afuera, con sí, una serie vos, de... Vos sabés que en el cuerpo de la ordenanza eso no estaba claramente detallado. Uh-huh. Y nosotros, ¿por qué pusimos el concepto de adelanto? Porque nosotros también tenemos que tener, a ver, como de tal manera escrita la normativa que sea viable, ¿entendés? Entonces, como es Estado, es el dinero del Estado, el Tribunal de Cuentas, si vos haces un gasto, es una cuestión muy nuestra, digamos, muy interna, pero te lo observa. Entonces, si la ordenanza no está bien hecha, si vos no tenés bien establecido de qué manera vas a entregar ese dinero y cómo te lo van a rendir, después, por más que la municipalidad tenga la voluntad, el Tribunal de Cuentas te va a decir, usted no puede emitir este dinero porque es dinero público, y a quién se lo va a dar y por qué en estas condiciones, entonces termina siendo un camino engorroso que no se puede aplicar. Esta modalidad que nosotros encontramos, por eso te decía el concepto de adelanto, ¿entendés? Es como un concepto, sí, sí, de adelanto, es la manera además en que ya fue autorizado por el Tribunal de Cuentas, hicimos una consulta, o sea que no tenemos, por eso te digo, nos llevó muchísimo trabajo, pero sabemos que esta normativa, no hay ninguna dependencia, por lo menos en la competencia del ámbito municipal, que vaya a decir, no, esto no lo podés hacer, o que nos vaya a poner trabas, porque fueron consultadas todas y cada una de manera tal de buscar y de poder escribir, digamos, la letra, de como nos decían los chicos de los centros culturales ayer, escribamos bien la letra para que no haya posibles interpretaciones y detallar lo más que podamos para que después, viste, no se quiera desvirtuar, si querés, el sentido que tuvo y lo que cada artículo está diciendo específicamente. La última pregunta que tengo para hacerte, Lorena, tiene que ver con que la norma fue votada por unanimidad, ¿no? No me acuerdo en el corto plazo, ni me animaría a decir en el mediano, otras ordenanzas que hayan sido votadas por unanimidad. No, tan importantes como estas, no. Digamos, a mí me pareció, por eso te digo, fue un gran trabajo que se hizo, pero además, y tal vez lo más importante, es que pudimos ponernos de acuerdo todos los bloques políticos, pero además que pudieron ponerse de acuerdo y estar todos de acuerdo los centros culturales, que vos sabés que a veces es difícil porque son todos heterogéneos, porque son todos diferentes, como ellos dicen, pero me parece que demostró, digamos, este trabajo que hicimos, un nivel de madurez en todos, de manera tal de encontrar una normativa posible, aplicable y que sirva, digamos. Y creo que ese es el mayor logro, ¿no? Ayer fue extraordinario, te digo. En la reunión de comisión estaban centros culturales, leíamos y corregíamos con ellos una coma, viste, esas cuestiones más de forma, o sacamos, te digo, fue muy gracioso, gracioso en el sentido de el nivel de participación, por lo menos que creo que se planteó en este debate, digamos, nunca se da en el marco del Consejo que podamos estar discutiendo ya la redacción de la norma con quienes son los involucrados. Eso por lo general queda en manos de los concejales o de los relatores. y me parece que eso estuvo muy bueno, digamos, poder hacerlo, leer hasta el último rengloncito, digamos, la cada palabra con todos ellos y que hubiera acuerdo, me parece que es lo más extraordinario. Sin duda alguna, Lorena, son indicadores de la importancia y del trabajo que ha tenido esta ordenanza. Te queremos agradecer desde ya por el tiempo para Radio Estación Sur. Nosotros casualmente transmitimos desde un centro cultural, desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero, así que también nos sentimos muy contentos por este avance. Bueno, buenísimo. Sí, yo ya sé que transmiten desde ahí. Es muy hermoso ese centro cultural. Así que bueno, muchas gracias a ustedes.